Madre mía, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, en media hora toca el pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Cantos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy buenas tardes y aquí estamos en una nueva emisión de 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Mi nombre es Fabián Agosta, me acompaña aquí en la mesa mi compañera Mariela Martínez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo está el resto de la audiencia? Espero que muy bien. Saludamos a Javier y a Julia, resto del equipo de este número 103 programa. Vamos con los teléfonos de la radio así de arranque por si alguno se quiere comunicar con Radio Libre Cooperativa mientras hacemos en vivo este programa los miércoles de 6 a 8 de la noche. El teléfono de Radio Libre Cooperativa es el 4435-120 y si no también tenemos un celular para mensajes de texto o WhatsApp que es el 2944-1311-55. La página de la radio, 965libre.com. Encendió una chispa, abrió los ojos de millones. Nuestra obligación ahora es que esa llama no se apague nunca. Mantengamos la calle es nuestra, no tengamos miedo. Pasamos por gendarmería, nos manifestamos pacíficamente, no pasa nada. Tenemos que hacer valer nuestra fuerza como pueblo, nuestros derechos. No podemos permitir que un pibe más desaparezca, que sigan reprimiendo, que las fuerzas represoras sigan cobrando víctimas entre las fuerzas populares. Unidad y organización. Santiago, con tu mirada abriste los ojos de millones. Pedimos por justicia, justicia para Santiago, justicia para su familia. Pero no nos olvidamos también que esta lucha es por la liberación de Facundo Jones Guala y por algo más profundo, la disputa de los territorios ancestrales, que los buitres de gendarmería son los perros lacayos de las grandes multinacionales, los verdes. Que sea la lucha, que cada vez seamos más. Che, Fiorella Jones Guala Pinguel, Tañilov, Pulov en Resistencia del departamento de Cruzame, Tailón con Facundo Jones Guala. Es durísimo saber de lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a seguir pasando, porque ellos no van a parar. Si la gente no sale a la calle y no sale a pedir justicia por Santiago y a seguir movilizándonos, esto no va a parar. Recordarles que el día que encontraron el cuerpo, tres veces fue la policía a hostigar a nuestra gente dentro de la comunidad. Y no olvidarnos, ¿no?, que Santiago se solidarizó y fue, y estuvo y cortó la ruta pidiendo por la libertad. Y no olvidarnos que el juez Gustavo Villanueva tendría que haberse pronunciado para que el corte de ruta no se realizara, y no lo hizo. Entonces también es totalmente responsable, como todos los otros, como Tranto, como Bullrich, pero principalmente Benetton, porque Benetton es el que paga al gobierno para que a nosotros nos repriman. Él es el poder, él tiene el poder. Démonos cuenta de lo que están haciendo, de la mafia que hay dentro del gobierno, y de la mafia y el miedo que nos quieren implantar a nosotros. No solamente al pueblo mapuche, sino que a toda la gente en general. El Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional de Bariloche también participó del operativo. Y eso no se dice en ningún lado. ¡Presente! Y esto que estábamos escuchando en el arranque del 33 de mano del día de hoy corresponde a la marcha que se realizó aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, luego del reconocimiento por parte de la familia Maldonado del cuerpo de Santiago. ¿Cuántas cosas han pasado, cuántas cosas se han modificado en la realidad nacional desde que hicimos el programa número 102? Recordemos que cuando hicimos el programa el miércoles anterior se especulaba con que el cuerpo aparecido ahí en el loft en Resistencia Cuyamen era el cuerpo de Santiago, pero todavía no estaba confirmado por la familia. Nosotros seguiremos con la misma política, más allá de las peleas en algunos medios por la aparición o no de ciertos testigos. Nosotros seguiremos con la política en lo referido al caso Maldonado. Mantenernos con la información que aparece en la página de la familia. Esa va a ser la información que posiblemente en alguna parte del programa estaremos retomando este tema con la información, lo último que ha aparecido en la página. Por otro lado, también ha ocurrido el domingo el último proceso eleccionario que vivimos aquí en el país. Y le digo, yo el año que viene, ya lo planteé en la reunión de Al Margen, hago un programa al estilo Mateico. Así, mucho saco blanco, mucha bikini, mucho bikini. Sí, me parece que nos vamos a dedicar a estas temáticas. Yo por lo menos. Usted haga lo que quiera, Mariela. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Primer contenido periodístico que tenemos preparado para el día de hoy y tiene que ver con algo muchísimo más grato y que es la fiesta de la palabra que se va a estar desarrollando aquí en nuestra ciudad, en San Carlos de Bariloche, entre este 26 de octubre y el 29, quinta fiesta de la palabra. Para eso estamos comunicados con Eliana Navarro, que es la coordinadora de la quinta fiesta de la palabra. ¿Qué tal, Eliana? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bien. Gracias por comunicarse y por estar atentos a esta fiesta. Antes que nada, quería decirte que, bueno, venía un poquito escuchando lo que decían, y que la fiesta está desde el comienzo hasta el fin dedicada a la memoria de Santiago Maldonado, y porque estamos también exigiendo memoria, verdad y justicia para él también y para todos nosotros. Vio que en algunos ámbitos parece como que ya al aparecer el cuerpo se acabó el reclamo por memoria, verdad y justicia, y es según lo que están pidiendo los familiares, las banderas que tenemos que mantener en alto, porque la aparición de un cuerpo no significa que no haya responsables, autores intelectuales y mano de obra ocupada en estas apariciones de cuerpos también. Por supuesto, y bueno, viste, pensando un poco en la palabra, ¿no? Esto todo el tiempo nosotros pensando qué estamos celebrando en este contexto tan difícil, ¿viste? Y la respuesta siempre llega del lado de justamente de la práctica de la palabra como instrumento, ¿no? Supremo para avanzar, para luchar, para la transformación, para la lucha, para todo. Así que desde ese lugar también nosotros decidimos avanzar y seguir trabajando y de alguna manera la estamos celebrando porque creemos en la palabra, ¿no? Eliana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La frase fuerza, la idea de esta quinta fiesta, ¿está bien si digo que es esto de nosotros, obra en construcción? Sí, es nosotros, en realidad, sí. Te corrijo ahí porque es una X ahí que es complicada para decir, pero no es casual que esté esa X ahí. Desde ya, bueno, contarles un poco que la construcción de la fiesta es colectiva y eso es algo que la distingue de otros eventos, otras cosas que pasan en la ciudad, otras fiestas. Hay un montón de gente involucrada que nos juntamos siempre desde principio de año y a partir de, justamente, de pensar un poco en las cosas que nos van pasando, ¿no? Como comunidad y las cosas que vamos necesitando, las coyunturas, las reflexiones que hacemos arribamos a un lema. Uh-huh. Y este año es justamente el nosotros, nosotrex, obra en construcción. Y tiene que ver con eso, con pensarnos de qué se trata ese nosotrex, ¿no? Si realmente estamos visibilizando e incluyendo a todas las identidades que hoy conformamos o somos parte de esta comunidad. Uh-huh. Así que sí, es una oportunidad, nosotros decimos eso, ¿viste? Es una oportunidad para reflexionar y para visibilizar y para conocernos, porque es algo que venimos reflexionando desde el comienzo. Nosotros no se puede amar lo que no se conoce, y muchas veces muchos prejuicios y muchos juicios, sobre todo elaborados a partir del desconocimiento, terminan en cosas horribles como las que a veces vivimos, ¿no? Uno de los ejes muy fuertes que tenemos, que estamos trabajando en esta fiesta, es la interculturalidad y la presencia de la cosmovisión y la cultura mapuche también está muy fuerte. Ustedes pueden acceder al programa tanto en la biblioteca, que este año nuevamente se suma la Carilafken del barrio, y si no, en algunos espacios del centro o distintos espacios que están participando, pueden acceder al programa, o bien a través del Facebook de la Quinta Fiesta, y van a encontrar un montón de actividades que tienen que ver con eso. Eliana, ¿qué diferencia hay, como para plantear, para el que nunca escuchó hablar de la Fiesta de la Palabra, más allá de que ya están en la quinta edición, en qué difiere una Fiesta de la Palabra de una Feria del Libro? En absolutamente todo, te diría. Primero, que la Fiesta de la Palabra celebra la palabra en todas sus dimensiones, no se centra particularmente o únicamente en la palabra escrita. O sea que la literatura forma parte, pero no es excluyente, digamos, en la Fiesta de la Palabra. Por otro lado, esto que te digo, la palabra en sus múltiples posibilidades de expresión. Acá es la palabra, es la pensada, la cantada, la danzada, también la silenciada, por estas cosas que estamos hablando, la negada, la actuada. En fin, hay muchas formas de expresarse, ¿viste? Entonces la tomamos así. Después, por otro lado, las ferias del libro implican toda una cuestión de comercialización que nosotros no la estamos tomando, digamos. Si bien las librerías se han sumado, como todos los años, adhieren, y también se puede ir a consultar cuáles son las ofertas o las mesas especiales que armaron cada una de las librerías de Bariloche para consultar. Nosotros no... preferimos no entrar en eso, ¿viste? Porque no nos interesa, justamente la palabra compartida, y donde lo comercial no sería importante, digamos. Eliana, contanos cómo están distribuidos y organizados con los espacios para poder llevar adelante esta fiesta. Bueno, ese es otro de los ejes también muy fuertes de trabajo, ¿no? Nosotros nos planteamos una fiesta completamente descentralizada. Si bien hay actividades en el centro, cívico, ustedes van a encontrar actividades en distintos barrios. Hay actividades en el espacio de arte de Paico, del barrio Frutillar, en la biblioteca Néstor Kirchner del barrio Nahuel Hue, en un centro cultural que hay en el barrio 270 Viviendas, en el este. Bueno, la Carilafken ahí en Coihues, y después hay algunas actividades también en el kilómetro 25, uh-huh, en la Casa Soria Moria. Es decir, tratamos de ser lo más abiertos posible, pero ya te digo, esto no es que nosotros vamos y llegamos con actividades y tipo paracaídas. Esto es una construcción colectiva, ¿no? Acá hay gente que está trabajando hace 6 meses en un pedacito de contenido para esta fiesta. ¿Cómo ves vos, ya que hablamos también de bibliotecas y que se está cumpliendo también el día de la biblioteca, de las bibliotecas populares en estos días, cómo ves vos que están los espacios dedicados a la lectura en este presente? Mirá, o sea, los libros siempre están más vivos que nunca, y las bibliotecas están, yo las veo así, están de pie. Viste, la verdad que no conozco mucho la realidad particular, si me preguntás a nivel económico o el apoyo que tienen por parte del Estado, desconozco eso, si me estás preguntando eso no lo sé. Yo más que nada desde el ánimo, te digo, en lo organizativo, ¿no? Cómo se plantea, pues nosotros por ahí venimos siguiendo diferentes experiencias y dificultades, sí, que vienen afrontando, sobre todo con programas que se fueron cortando o cayendo, que eran las que hacían que muchas veces obtengan el dinero necesario para poder funcionar. Yo digo, en el ánimo, sí, cuando ustedes se reunieron este año a empezar a plantear este proceso que termina en esta fiesta de la palabra. ¿Cómo ves vos que están las cosas ahí? No, o sea, si vos me preguntás, el contexto es absolutamente adverso, o sea, en todos los aspectos, ¿viste? Por eso te decía desde el principio, o sea, es un año bastante complicado en muchos aspectos, ¿viste? Donde todos estamos viendo el retroceso de nuestros derechos y se está poniendo difícil. Por eso te digo, me parece que nuestro trabajo es muy llano, muy desde abajo, y con los libros, yo creo profundamente en los libros, y de hecho yo trabajo muy cercana a la biblioteca de la sala de ensayo de Engupiuqué, y ahí hay libros, y si vos me preguntás, los chicos leen, agarran sus libros y se los llevan y los comentan. En ese sentido está presente y está viva la literatura, ¿viste? Y es necesaria. O sea, después, digamos, la coyuntura, creo que no solamente estamos en un momento adverso, sino creo que se vienen tiempos más difíciles también, y vamos a tener que aprender a avanzar y a enfrentarnos con estas cosas y seguir produciendo cultura, ¿viste? Que es digamos, nuestro lugar de batalla, digamos, de lucha, ¿no? Eliana, para finalizar, en principio, felicitarlos y felicitarlas por esta actividad que, bueno, año a año vuelve a retomar fuerzas para poder realizarse. También agradecerles por tener siempre en cuenta el espacio para la comunicación comunitaria y alternativa. Bueno, nosotros desde Al Margen también tenemos un lugarcito allí en la Fiesta de la Palabra, en donde se pueden encontrar publicaciones de editoriales independientes, y para nosotros y para el sector vale mucho ese espacio. Así es que en principio desearles que estos días sean, bueno, realmente una fiesta, y recomendarle a la audiencia todas las actividades, que son muchísimas, que se van a realizar. Exactamente. Bueno, no, gracias a ustedes. Y insistir en esto, que la construcción es colectiva y que están las puertas abiertas para todos, en principio para disfrutar de esta fiesta, pero después para empezar a construir y a pensar en la número 6 del año próximo. Así que gracias. Gracias, Eliana, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Escuchábamos a Eliana Navarro, coordinadora de la quinta Fiesta de la Palabra en Bariloche. Las escaleras bajo sin mirar. Mi mente entonces quiere quedarse en las desgracias. Cuando todo estaba, esta ciudad solo muestra el sol en las ventanas. Ooh yeah, ooh yeah. La memoria me resulta complicada. No me acuerdo ni de las cosas que leí. Tu mano alada, toda la música que cuelga suena por ti. Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. Todo tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. Ooh, yeah. La memoria me resulta complicada. No me acuerdo ni de las cosas que leí. Tu mano alada, toda la música que cuelga suena por ti. ¿Te parece? hemos rescatado una gema de un disco casi olvidado, del disco Spinettalandia y sus amigos, La búsqueda de la estrella. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. No sé si presentar esta nota que viene ahora. Me gustaría presentarla así, de esta manera, mire. A tiempo con los tiempos, con las ideas políticas que nos gobiernan a nivel mundial, estamos, pero no, vamos a presentarlo. No va a poder ser de esa manera. Presentamos de otra manera. Estamos en momento en que, en la historia, esto sí no se puede negar, se están cumpliendo en estos días 100 años de la Revolución Rusa. Uh-huh. Eso es lo que sí se está cumpliendo, revolución ocurrida en 1917, encabezada por Lenin y Trotsky en principio, después que tuvo diferentes cambios. Para eso, para enterarnos un poco más de por qué tenemos que hablar y por qué es necesario hablar de muchos de los conceptos que se hablaban y que se analizaban y que se llevaban adelante cuando se realizó la Revolución Rusa, nosotros decidimos comunicarnos con una persona que de esto sabe y que ha investigado y que nos ha desasnado bastante en lo que a concepto se refiere. Por eso estamos comunicados en este momento con Luis Brunetto. Luis, entre otras cosas, es autor del libro El Camino hacia Octubre, a 100 años de la Revolución. Aparte, Luis tiene una licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Luján, docente desde hace 20 años, ha publicado diferentes libros, columnista de medios amigos, como por ejemplo la revista Sudestada, también ha codirigido diferentes documentales políticos, o sea que el tipo, esperemos que la tenga más clara que nosotros sobre qué puerta hay que abrir para ver para dónde seguimos en este momento. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te vamos a pedir certezas, Luis. ¿Qué te parece? No, bueno, no sé si es, hay tanta incertidumbre alrededor de la Revolución Rusa. En todo caso, hoy tenemos más incertidumbre que la que tenían los bolcheviques. Ellos sí tenían muchas certezas y acertaron bastante, me parece a mí. Luis, después el mundo siguió su curso, pero la verdad que con respecto a eso, me parece a mí que no se puede decir otra cosa. Luis, en principio, para quienes no tenemos conocimiento cabal del tema y que por ahí nos acercamos a este tipo de sucesos históricos al momento de una efeméride, ¿cómo podríamos explicar en este momento de manera sencilla qué significó la Revolución Rusa en la historia? Y mirá, es un acontecimiento... Mirá, yo también tiene que ver con mi interés por el tema, ¿no? Pero para mí es probablemente uno de los más grandes acontecimientos de la historia humana, ¿no? Es la primera vez que, desde que nuestra sociedad hace unos cuantos miles de años se dividió en clases, llegó al poder un partido que proclamaba abiertamente representar a las clases explotadas, ¿no? Establecer un gobierno de la clase trabajadora y los campesinos, ¿no? Así que desde ese punto de vista, la Revolución Rusa es un acontecimiento que, bueno, por supuesto todavía tiene consecuencias hoy. Y en mi perspectiva, además, los problemas que la Revolución Rusa vino a resolver siguen sin resolverse, ¿no? Y en este momento vos hablás de los problemas que siguen sin resolverse, que bueno, hay nada más con salir a la calle esos problemas. No te vamos a preguntar cuáles son los problemas que siguen sin resolverse y que intentó resolver con este cambio de paradigma político y social. Pero ¿qué conceptos se mantienen vigentes a 100 años de la Revolución Rusa en la necesidad de una sociedad más igualitaria? Y mirá, a mí me parece que lo fundamental es la idea de que es imposible cambiar la sociedad sin si no se cambia el carácter de clase del Estado, ¿no? Si el control del Estado no pasa a manos de las clases que trabajan, en la medida en que esa me parece que es fundamental, porque justamente la Revolución Rusa lo que inaugura es el periodo de los soviets, ¿no? Proceso que después, bueno, degenera, se deforma, de eso por ahí después hablamos un poco, pero que en principio, justamente la característica que tenía la República de los soviets era que era una república que excluía del poder político, de los derechos políticos, a la población no trabajadora. Es decir, a la población, lo que llamaríamos el empresariado. O sea, en la Rusia soviética solamente tenían derechos políticos los que trabajaban, los obreros, los campesinos, los intelectuales, etcétera, los que realizaban algún trabajo útil y producían la riqueza social. Bueno, me parece que esa lección todavía está vigente, ¿no? Esa es una de las conclusiones más, por ahí más menos conocida, pero más importante, ¿no?, de proceso. Ya desde ese concepto, ya si fuese nada más ese solo concepto, planteaba un ideal revolucionario que ya vemos algo que ha quedado en el camino, por lo menos a nivel mundial, ¿no?, en la búsqueda de esto, de una sociedad para los dirigida por los trabajadores, podríamos resumirlo así brutalmente. Sí, una sociedad dirigida por los trabajadores que apuntaba a eliminar las diferencias sociales, ¿no es cierto? No es que se pretendía, por decir así, sojuzgar a los ricos, sino directamente eliminar, no la riqueza, sino las clases ricas para crear una sociedad de abundancia, pero de la que gozaran todos, ¿no es cierto? En una de las notas que por la cual decidimos convocarte para ayudarnos a interpretar este aniversario, estos 100 años de la Revolución Rusa, vos planteás un concepto que es el bolcheviquismo, un concepto que proponés recuperar. ¿Qué significa este concepto actualmente? ¿O por qué vos considerás que es necesario recuperarlo actualmente? Mira, yo creo que a pesar de lo que parece, me parece la izquierda crece, digamos, después de un golpe durísimo, en parte lógico, que fue la disolución de la URSS hace 20 años. La izquierda se empieza a recuperar de ese proceso y en alguna medida me parece a mí que tiene que retomar la herencia del Octubre Ruso en general en el mundo, ¿no? Y esa herencia, va más allá de ciertos ismos. En este caso, concretamente, a lo que yo me refiero es a la idea del leninismo, trotskismo, etcétera, que en realidad son una y la misma cosa, y eso es el bolchevismo, ¿entendés? Esa sería la idea por la cual yo planteo reivindicar ese término, ¿no es cierto? Que además no solo involucra una serie de ideas sobre una interpretación o una aplicación concreta del marxismo, sino toda una serie de ideas sobre el partido, sobre el Estado, sobre la táctica política, que van más allá de los líderes, que bueno, Trotsky no era trotskista, Trotsky era bolchevique, claro, igual que Lenin, ¿entiende? Sí, sí, planteábamos también esto de, bueno, no planteábamos, sino que abríamos la nota diciendo esta revolución que encabezó en su momento Lenin y Trotsky, y vos planteás también en alguna de las notas que estuvimos leyendo este camino que se cortó con el stalinismo. ¿Qué es lo que se corta en ese momento con Stalin en el poder de la Revolución Rusa? Y mira, el tema, ahí hay que analizar el problema desde una perspectiva, por ahí en el libro está más profundizado, de una primero hay que tener en cuenta que en realidad la Revolución Rusa es parte de un ciclo, revolucionario que se da en los años 20 en Europa Occidental, o en Europa en general, porque sí, Rusia es Europa Oriental, pero me refiero a que en realidad el núcleo y el centro del proceso no era Rusia sino Alemania. Los bolcheviques, la perspectiva de los bolcheviques era el triunfo alemán, triunfo que se pospone y finalmente fracasa, pero que tiene en noviembre del 18 un hito muy muy importante con la caída de la monarquía y el fin de la guerra, por la primera, la revolución, una revolución proletaria que se da en Alemania, hace caer a la monarquía, se instaura la república, la conocida república como República de Weimar, y en enero del 19 se produce el levantamiento de los espartaquistas dirigido por Rosa Luxemburgo y Liebknecht, levantamiento que Rosa Luxemburgo juzga prematuro, pero los espartaquistas recién se habían conformado como Partido Comunista Alemán. Hacía dos meses después de la caída del Kaiser se produce el Congreso de Fundación del Partido Comunista Alemán e inmediatamente se lanzan a la conquista del poder, y bueno, la burguesía alemana muy sabiamente fusila a Rosa Luxemburgo. La digo muy sabiamente porque ya había visto en Rusia lo que es tener un Lenin, ¿no es cierto? Claro. Y eso abre todo un proceso de, bueno, hasta el ascenso de Hitler en Alemania va a haber cuatro levantamientos comunistas. Uno de ellos, el de 1920, el levantamiento del Ruhr, es un levantamiento en que se levantan en armas más de 70.000 obreros. O sea, no son levantamientos de una minoría, sino de la clase obrera alemana. Bueno, la cuestión es que esos levantamientos fracasan. Y con ese fracaso se pierde el punto fundamental o el objetivo o el elemento fundamental de la estrategia revolucionaria, que era el triunfo alemán, ¿no es cierto? Entonces en Rusia se produce un aislamiento de la revolución, va a ser la única revolución que sobrevive después de la guerra civil que va del 18 al 20, y en esas condiciones, bueno, se produce la muerte de Lenin en el 24, aunque Lenin sufre un primer ataque él sufre un ataque en el 22, y entre el 22 y el 24 prácticamente queda apartado de las funciones de gobierno y de Estado, y en ese periodo se produce el ascenso de Stalin. El ascenso de Stalin lo que va a marcar va a ser la lucha entre Stalin y Trotsky, va a ser la lucha entre dos proyectos o dos salidas al proceso revolucionario ruso. Mantener la política de revolución mundial, de lucha por la extensión de la revolución, que es lo que plantea Trotsky, o el socialismo en un solo país, que es una especie de gran repliegue sobre bases nacionales, que va a sentar las bases, valga la redundancia, de la burocratización del Estado soviético, ¿no? Y esto se produce además mediante la introducción de métodos salvajísimos de represión. Todo el comité central que realiza la insurrección de octubre, que dirige la insurrección de octubre, es asesinado por Stalin, excepto dos o tres que se salvan como acólitos de él finalmente, salvo Lenin, que muere en el 24 de muerte natural, y ni siquiera Trotsky, que es incluso perseguido hasta México, ¿no?, para ser asesinado en 1940. O sea que entre el estalinismo y el bolchevismo original, bueno, muchas veces muchos historiadores han planteado una continuidad, bueno, está claro que hay un río de sangre en el medio, muy difícil hablar de una continuidad entre el bolchevismo en vida de Lenin y el estalinismo, ¿no? En 33 de mano estamos hablando con Luis Brunetto, entre otras cosas, te decíamos, autor del libro El Camino hacia Octubre, a 100 años de la Revolución. Luis, nos encantaría hablar, la verdad, hacer un programa con todo este tema como para entender un poco más el real sentido, que muchas veces se intenta minimizar, ¿no?, el sentido real de la Revolución. Pero en el día de hoy, en este presente, vos también en alguna de las notas veíamos que planteás esto de que la clase trabajadora va de manera, que no puede ser de otra manera, de manera lógica va hacia la izquierda, ¿no? Esto por lo menos es lo que leíamos. Vos, como teniendo en cuenta los resultados eleccionarios y lo que viene pasando, el repliegue de las izquierdas en Latinoamérica y el ascenso de las derechas, vos cómo lo planteás de manera tan clara y tajante? Porque hay algunos conceptos muy interesantes que vos planteás, y esto de que el socialismo solo es posible si la clase obrera, corregime cualquier cosa, solo es posible si la clase obrera lo construye, que no hay otra manera. Bueno, eso es una idea en realidad muchas veces habrás escuchado, o se escucha a Marx, dijo que el socialismo era inevitable, Engels dijo que el socialismo era inevitable, el comunismo va a llegar sí o sí, dijo Lenin. Todas esas son falacias. Jamás personas tan inteligentes podrían pensar que algo puede ser nada es inevitable. Sí. Es decir, y la burguesía se puede levantar una y mil veces si no es derrotada. Eso es así. Depende de que lo construyamos nosotros con nuestras manos y nuestra lucha. Si no, es imposible. Eso para desterrar, en principio, esta falsa idea que muchas veces atribuye a Marx y Engels y que son ese tipo de ideas que funcionan como, digamos, interpretaciones falsas de las sus ideas reales, pero que sirven para desvirtuar el conjunto de sus teorías, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por el otro, es complejo. Primero hay que ver hasta qué punto podemos llamar izquierdas al ciclo de gobiernos nacionalistas que se desarrollaron en la década pasada, ¿no? Sí. Primero eso. Ahí me parece que hay que hacer una distinción muy clara con el proceso venezolano, donde yo pienso que en gran medida Chávez abrió el camino a un proceso que podía conducir a otro estado, a la construcción de un estado de otras características, con otras bases sociales, un estado obrero de las masas populares. Pero me parece que no hay ninguno de los otros, de ninguna de las otras experiencias tiene semejante grado de profundidad, ¿no es cierto? Todas ellas, y me parece que el kirchnerismo en la Argentina fue la más clara, lo que pretendieron fue desarrollar un capitalismo independiente. Claro. Cosa que es una absoluta utopía. Utopía en el mal sentido. O sea, no. El problema del kirchnerismo no es tanto si robaron o no robaron, sino la inviabilidad. Quiero decir, por supuesto que es un problema si robaron o no robaron, pero digo, la crisis del kirchnerismo se produce por el cuello de botella al que llega ese proyecto, porque persigue un ideal imposible. Claro. O sea, una utopía en el aspecto malo de la palabra utopía, digamos, ¿no? Porque tiene su aspecto bueno, que sería la lucha por objetivos nobles, ¿no? Pero en su aspecto malo, la utopía sería el lugar inalcanzable. Bueno, el capitalismo independiente es absolutamente inalcanzable. Y en realidad es algo que probaron Lenin y Trotsky, teóricamente, a principios del siglo XX. Justamente Lenin, con su teoría del imperialismo, prueba esto, ¿no? La imposibilidad de que los países atrasados puedan alcanzar a los países avanzados, ¿no? Y puedan romper con su carácter de semicolonias o colonias de los países avanzados. Y eso nos muestra el siglo XX. Los únicos países que pudieron romper los límites del atraso lo hicieron por la vía del socialismo. Aunque hoy sean países donde se ha restaurado el capitalismo, ¿no? Porque son China y Rusia. Pero después no hay un solo ejemplo de país atrasado desde el punto de vista capitalista que haya logrado acercarse a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a Japón, ¿no? A los países, a Gran Bretaña, a los países originalmente avanzados, a Alemania. Buenísimo. Luis, te queremos agradecer muchísimo. Vamos a buscar el libro como para bueno, entender un que poco más. De Estado, no sé si tienen allá. Sí, que tenemos contacto a través de, bueno, ahora va a haber una feria acá, así que, y hay compañeros que normalmente traen material de su Estado, pero la verdad lo vamos a buscar como para entender un poco más el proceso histórico y leer esto que nos interesa mucho, que también vos tenés como un raconto de todo el proceso que desencadenó en la revolución también, que por ahí es lo más interesante, como para ver, entender el verdadero peso que tuvo en momentos donde no existía a nivel comunicacional nada de lo que conocemos hoy. Entonces también es interesante como para entender cómo se dan los procesos, y por ahí hay que empezar a retomar algunos pasitos de hormiga de vuelta que estos tipos las habían lunga, y en situaciones y en contexto y en climas más que difíciles como para plantear un movimiento de masas. Así que te agradecemos muchísimo por haber participado de este programa, y te vamos a volver a molestar seguro. Bueno, gracias. No hay problema, cuando quieran. En 33 de mano estuvimos charlando con Luis Brunetto, te decíamos, empezá a buscarlo este material. Autor del libro, entre otras cosas, El Camino hacia Octubre, a 100 años de la Revolución. Repiten los hechos que dieron lugar a la expulsión de otros diplomáticos comunistas, parte de un amplio plan de penetración bolchevique. Lo que escuchábamos recién en 33 de mano forma parte de un tributo a Cazuza, que fue quien escribió El Tiempo No Para, en la versión de Ney Matogrosso. La Argentina incorpora toda esta resaca. medimos los, o analizamos los acontecimientos internacionales de acuerdo a lo que nosotros pensamos y la realidad suele ser diferente. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. No quiero tampoco discriminar. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Esa es su especialidad. Tienen especialidad también del narcotráfico. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. La Argentina incorpora toda esta resaca. No quiero tampoco discriminar. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Hay buenos ciudadanos colombianos también. Continuamos en 33 de mano, programa número 103. Recuerde, hasta las 20 estamos en vivo por Libre Radio Cooperativa. Nuestro teléfono fijo es 4435120. También nos pueden dejar algún mensaje en el 2944-1311-54. Y está Julia atenta al Facebook, que es Colectivo Al Margen. Ahí está tomando asistencia, así que también pueden dejar sus mensajes. Vamos a contarles ahora que, como les decíamos el programa pasado, reanudaron las actividades de la Escuela Popular de Género aquí en Bariloche, en la Escuela Anturruca. Se realizan los sábados a las 10 de la mañana. Y para ello estamos comunicados con Ana Carfagnini. Ella es una de las integrantes organizadoras de esta escuela. Buenas tardes, Ana. Hola, ¿cómo andas, Mariela? Muchas gracias por estos minutos. Bueno, en principio queremos, desde nuestro lado, felicitarlas por esta iniciativa que sabemos que ha prendido muy bien entre muchas, muchas mujeres y también hombres de nuestra localidad. Y preguntarte a vos, ¿cómo vienen viviendo esta experiencia? Bueno, sí, la verdad es que estamos como contentas por la asistencia, por la participación, por el resultado que va teniendo cada uno de los encuentros. Digamos, como que hay una participación bastante más variada de la que pensábamos y se mantiene como constante, así que estamos contentas. Uh-huh. Contanos, ¿cómo es la dinámica de estos encuentros? Lo que nos parece importante es la parte como de teoría y después de una producción práctica, ¿no? Ambas cuestiones son importantes, así que estamos dividiendo los espacios en uno que tiene que ver como con una cuestión más de contenido teórico, que tiene que ver con el tema que se trate ese día en particular, que el próximo sábado va a ser del mercado laboral, los conceptos de techo de cristal y de paredes de cristal, las limitaciones que tienen las mujeres en el acceso al trabajo y lo que tienen y la permanencia, uh-huh. y las personas trans, con más razón todavía, las limitaciones, y bueno, la diferencia en los ingresos entre hombres y mujeres y personas trans. Y después hay una parte de talleres que es como para vivenciar y hacer alguna producción más práctica de los contenidos que vamos teniendo. Y es tan importante como el aspecto teórico, y en eso también estamos muy contentas porque hay como una producción artística y corporal transmitiendo los contenidos que vamos viendo, que está buenísimo. ¿Cuántos encuentros todavía quedan por delante? Nos quedan 3 encuentros, el sábado que viene, como decía, es del mercado laboral. El próximo sábado, el 4 de noviembre, es de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y el 11 de noviembre, que es el último encuentro, es de participación política y organizaciones sociales. Bueno, propuesta que ha, como decíamos, que ha caído muy bien entre diferentes personas de aquí de la localidad, que se ha declarado también de interés municipal. Recientemente. Sí, el jueves pasado salió la declaración de interés municipal y se está, digamos, gestionando la declaración de interés provincial, ya que se entiende, digamos, que el hecho de que podamos realizar la Escuela Popular de Géneros acá colabora a transmitir cuestiones que tienen que ver con la equidad de género, poder llevar la perspectiva de género a diferentes ámbitos y visiones, poder como aportar a lo que podría ser la dignidad de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Bueno, también me imagino que está buenísimo poder contar con el abastecimiento alimenticio del Grupo Encuentro, ¿no? Están todas contentas con la comida, todos y todas también. Sí, el grupo nunca nos defrauda, así que el Grupo Encuentro se encarga de catering, lo trae siempre puntual. Respetamos también la cuestión de aquellos que no comen carne y son vegetarianos, así que hay diversidad en eso. Y bueno, sí, ¿no? Todos los encuentros cuentan con un refrigerio. También hay un espacio para cuidado de niños y niñas, para que pueda asistir la mayor cantidad de personas. El horario es de 10 a 2 de la tarde, así que el almuerzo nos agarra justo ahí en el medio. Y gracias a Dios existe el Grupo Encuentro, que nos puede asistir bien en esa parte. Con su fabulosa forma de cocinar cosas tan ricas. Y bueno, a quien agradecemos, por supuesto, porque también está buenísimo poder ayudarnos y hacer actividades en conjunto. Ana, de esa manera colaboramos con un emprendimiento productivo, digamos, claro, en el grupo, que es la panadería y el catering, el servicio de catering. Claro. ¿Existe alguna proyección, como tal vez arriesgarse a pensar en el año que viene, con alguna continuidad? Mira, aparentemente alguna cosa va a salir. En realidad nosotras, como quienes organizamos, no nos proyectamos. Dijimos, hacemos la escuela y vemos qué surge. Pero la verdad es que hay muchos participantes que ya nos están tirando un montón de cosas como para seguir haciendo. En principio viene el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, que ahí ya estamos viendo que hay muchas de las que participan que quieren llegar ese día con algo que podamos hacer, y después para el año que viene nos están tirando de distintas propuestas, ¿viste? Profundizar mucho de los contenidos que vamos viendo, generar foros más artísticos con estas temáticas, el teatro de las oprimidas. La verdad es que van saliendo como un montón de cosas que no pareciera que esto fuera a quedar acá. Claro, no, pero claro, no podríamos decir desde la organización en este momento que estamos proyectando nada, pero sí nos da la sensación de que esto va a ser como un semillero de nuevas cosas, ¿no? Bueno, entonces podemos seguir invitando, si todavía no se inscribieron, pueden participar igual, ¿no es cierto? Este sábado o los que vienen. Sí, sí, de hecho ahí como los encuentros son temáticos, se ha dado, viste, que para algunas cuestiones particulares viene a algunas personas a escuchar ese tema nada más, pero en general hay una asistencia regular y nosotros optamos para que vengan todos y todas las que quieran al encuentro y participen de la manera que quieran, ¿no? De algo se llevan seguro, vengan una vez o vengan cinco o vengan seis. Uh-huh. Bueno, Ana, muchas gracias por este tiempo y seguramente a través de Julia vamos a estar nosotros compartiendo algunas producciones, aunque sean poquitas, pero algún reflejo de lo que se realizan los sábados allí en la Escuela de Género. Bueno, gracias Mariela por darnos voz. Escuchábamos a Ana Carfagnini, ella es una de las integrantes organizadoras de la Escuela Popular de Género de Bariloche. Recordarles que pueden ir a la Escuela Anturruca, que es en la calle Anasagasti 758, a partir de las 10 de la mañana. No hace falta sí o sí inscribirse previamente. Yeah.

Agradecemos a las radios que a partir de mañana van a retransmitir nuestro programa. Muchas gracias a FM del Barrio, a FM Gente de Radio y a FM Los Coihues, a quienes ya empezamos a felicitar por su cuarto aniversario, y dentro de un ratito vamos a estar hablando con la gente de FM Los Coihues. A FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Fogón en El Hoyo y a FM Caleuche en Esquel. Continuamos con algunos de los contenidos periodísticos que tenemos. Me quedé tildado con alguna de las notas de hoy, así que me está costando poner en marcha el ratón para seguir pensando, pero vamos a ir ahora en este momento a un proyecto más que interesante que se llevó adelante en la Escuela Virgen Misionera aquí en nuestra ciudad, kilómetro más o menos de Escuela Siete. Kilómetro 7 de la avenida Pioneros. Hermosa escuela con mucho laburo, llevado adelante con muchas ganas por todos los docentes, también con mucho interés por los que allí concurren. ¿Y de qué se trata este proyecto? El proyecto es un proyecto de creación de diputados escolares para entender y pensar en la vida democrática de nuestro país. O sea, agarran todo lo bueno de la democracia y lo aplican los jóvenes, a ver si de una u otra manera comenzamos a salir adelante. Vamos a escuchar en principio, agradecemos primero a Mariel por estos audios que nos ha pasado para este segmento. Vamos a escuchar en principio a la secretaria de la Escuela de Virgen Misionera, Andrea Peluso, y también a la directora María Riera, que nos cuentan de qué se trata este proyecto. Voces al margen. Se están llevando a cabo las elecciones de nuestra escuela y en sí la idea es que exista un consejo de alumnos con diferentes propuestas para mejorar la escuela. Entonces esas iniciativas se dieron a conocer en los grados, cada grupo que quería libremente armaba su propuesta y lo iban haciendo circular. Y hoy es el día de las elecciones, que todos los chicos de la escuela y los maestros votamos, los partidos políticos, el que nos parece que puede ser más útil en la escuela. En esta semana en particular, además teniendo en cuenta que el domingo fue día de elecciones, y entonces nosotros queríamos en la escuela también esta misma semana hacer un trabajo que tenga que ver con eso, que los chicos puedan vivir en carne propia lo que puede significar una elección y lo que puede significar vivir en democracia. Desde ese lugar, sí, la impronta política y social está en la escuela, como pudiendo llevarlo a algo más concreto nuestro. Bueno, ¿qué sería la política en la escuela? Bueno, conformar este tipo de cuestiones, de sentidos, y además dando como la oportunidad de que los chicos vivencien una experiencia más cercana de democracia. En el fondo es eso, que implica una votación. Están todos nerviosos, están haciendo ahí filas, llevando los documentos, pudiendo hacer una especie de experiencia que tenga que ver con eso. Y que bueno, y que la política en el fondo también va a ser lo que haga que estemos cada vez mejor en esta escuela, negociando y viendo qué necesidades tenemos y cómo las resolvemos, teniendo en cuenta los diferentes intereses. Hay partidos políticos que proponían cosas que tenían que ver más con juegos, hay partidos políticos que proponían cosas que tienen que ver más con convivencia, y bueno, eso es una puja de intereses también, que está bueno que ellos conozcan y que vivencien, y que la política va a hacer que se organice un poco eso, ¿no? Esta puja de poderes. Y hoy estamos haciendo así como una propuesta de participación, ¿no? Empezar a ver y probar con los chicos esto de la participación y de la democracia, que es un dispositivo, obviamente, que hay que rescatar y potenciar en los pibes, ¿no? Porque es la única forma que sabemos que van a tener para defender sus derechos. Entonces, en la escuela, más que necesario trabajarlo, afrontarlo y que lo vayan experimentando. Hoy es una primera instancia, me parece que hay mucho para trabajar todavía, obviamente, porque no es fácil de entender. Tiene su proceso también, ¿no? Hace poco hubo todo un debate si en la escuela tenía que haber o no tenía que haber política, y ustedes decían hacerlo en ese marco también. También, exactamente, no es una discusión. La escuela tiene que haber política, hay política, todo el tiempo. Por más que algunos digan sí, no, blanco, negro, no hay opción. La escuela es un dispositivo político, concretamente desde todo, desde el contenido que uno elige hasta las formas de participación que elige para sus alumnos, digo, tan amplio como eso. Es una discusión que no puede ser discusión, digamos. El que diga que en la escuela no se puede hablar de política está siendo totalmente político también con eso. Entonces, no hay opción. O sea, no, la escuela es política. Desde la comunidad, desde las familias, la recepción de las listas estuvo... Sí, bien, ¿no? Bien, les gustó. Sí, creo que igual entendieron poco, como que me parece que a todos nos costó todavía como entender la dinámica y que es una dinámica de un dispositivo que hay que darle forma. Y en las familias laburarlo también. Pero bueno, va de a poco. Me parece que fue la primera y está bueno y ellos se recoparon con la posibilidad de presentarse, de decir... Después hay que llenarlo de contenido. Eso es llenarlo de contenido y transformarlo en cuestión pedagógica a full. Como concepto más que claro y del cual nos hacemos parte aquí en 33 de Mano, la escuela tiene que ser política, ¿no? Si no, la política siempre se la apropian los que dicen que no hablan y hacen política, ¿no? Cubriéndose de sonrisas y de festejos. Dicen, muchachos, no hagan política, de esto nos encargamos nosotros, la escuela tiene que ser política. Y si no, recordemos un poco la historia de nuestro país y podemos vislumbrar la cantidad de discusiones sobre el modelo educativo que se debía implementar. Política y trabajo, sí o no, política técnica, escuela no técnica, escuela para quiénes. Segunda parte de este segmento dedicado al proyecto de creación de diputados escolares que se desarrolló en la Escuela de Virgen Misionera de Bariloche. Escucharemos ahora el testimonio de Ailén, una de las estudiantes participantes, y de Gabo Rascobán, profesor de quinto grado. Ailu, ¿qué está pasando hoy en nuestra escuela? Bueno, en nuestra escuela estamos votando los candidatos para mejorar la escuela y poder arreglarla, porque vino de las elecciones que están pasando ahora. Y además porque estamos viendo que la escuela en serio tiene algunos problemas de no poder cuidar las cosas, de se pierde y no recuperarlas. Entonces salió la idea de poder hacer una votación para poder cuidar mejor la escuela y protegerla más. ¿Y por qué crees que es importante que los chicos aprendan a votar? Y porque tienen que tomar las responsabilidades de chiquitos para cuando llegue el momento en que deben elegir, ya de verdad poder elegir a una escuela a la que te digan y votar, un presidente, un diputado, un senador, cualquier cosa, y saber elegir la responsabilidad y lo que estás pensando mejor para vos y para tu país. ¿Te gusta a vos que sabes esto en la escuela? Sí, parece divertido y sí, me parece muy interesante. ¿Cómo nace esta propuesta? Bueno, con los chicos de quinto grado estuvimos trabajando distintas cuestiones sobre nuestro país y en ese marco empezamos a trabajar sobre quién gobierna cada una de las distintas instancias, los gobernadores, los presidentes, los intendentes y después la división de poderes, y entonces ahí llegamos a la cuestión del poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y bueno, como este año se celebraban elecciones de diputados acá en Río Negro, nos pareció interesante por ahí hacer también nosotros una elección de diputados, ya que además no teníamos consejo de escolar. Así que bueno, empezó quinto grado armando sus partidos y sus propuestas, y a partir de ahí se tiró al resto de la escuela. Y bueno, afortunadamente en todos los grados se coparon y se sumaron a la propuesta. Así que bueno, tenemos hoy muchísimas listas y muchísimos chicos candidatos y todos participando de esta instancia electoral, que la verdad que es de mucho aprendizaje. Creo que no existe práctica educativa que no sea política, digamos. Cualquier maestro embestido de esa figura está haciendo política en el momento que pisa el aula. Entonces, justamente todo lo contrario, somos habitantes de un pueblo que necesita de la política, que es la herramienta para elegir sus representantes, y que entonces lo que tenemos que hacer es formar ciudadanos que estén en condiciones de haber pasado por muchas instancias de elegir antes de efectivamente tener que elegir a quienes los van a gobernar. Entonces, bienvenidos sean este tipo de propuestas en la escuela. Voces al margen. En 33 de mano sonaba La Portuaria con Selva. ¿Te parece que puede tener un trasfondo político esto, esta desaparición? A ver, la desaparición es una realidad. Santiago no está. Santiago no está. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Santiago no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Quiero hablar con la mamá, quiero hablar con el papá. Como he hablado con todos y cada uno de los papás y las mamás de las personas que hemos tenido desaparecidos. Frente a lo cual no podemos hacer nada. Atendemos, sí, a la consecuencia palpitante, viva, de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso. Quiero hablar con la mamá, quiero hablar con el papá. 33 de mano. Santiago no está. Es una incógnita, es un desaparecido. No está. Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. Continuamos en 33 de mano y en este caso vamos a charlar sobre una temática que hemos venido desarrollando en diferentes programas, que hace rato queríamos volver a tocar y que tiene que ver con la ley de semillas o las semillas transgénicas o la cuestión de los agronegocios. Bueno, un combo bastante complejo que, complejo entre otras cosas, porque no hablamos de ello en la vida cotidiana y entonces creemos que ya no existe más este tema. Pero bueno, sí existe y por ser argentina nos toca muy de cerca esta temática. Y para poder charlar un poquito, aunque sea algunos minutos, en el programa del día de hoy, estamos comunicados con Carla Pott. Ella es licenciada y profesora en Ciencias Políticas de la UBA, pero también investiga temas relacionados con las transformaciones en la estructura agraria y el modelo de producción de conocimiento biotecnológico. Carla, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por tomarte tu tiempo para charlar con nosotros. Bueno, nos interesó mucho muchas cosas que hemos leído relacionadas a este tema, en particular, bueno, cuando se empezó a hablar de la modificación o de la posible modificación de la ley de semillas, que bueno, ya después en algún momento ahora te vamos a preguntar sobre eso, pero sabes que estuve leyendo un artículo en el que te haces una pregunta muy interesante, que es si el modelo agroalimentario y las semillas transgénicas son un debate científico. ¿Vos por qué te haces esta pregunta? Bueno, en realidad es una pregunta que en ese artículo de alguna manera intento, si se quiere, como desarmar. Uh-huh. Básicamente porque hoy lo que se plantea desde la academia y fundamentalmente desde la ciencia hegemónica o desde el discurso hegemónico en general, uh-huh, es que la discusión sobre la cuestión de los transgénicos es eminentemente una discusión científica, como si la discusión científica implicara, además, porque debajo siempre está ese supuesto, una aparente neutralidad respecto del posicionamiento, digamos, de cómo posicionarse frente a ciertos y determinados conocimientos y tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, en ese artículo lo que hago es desandar cómo, además de que cuando uno habla del agronegocio y de las semillas transgénicas está dando un debate político per se, incluso el debate científico que se da respecto del tema tiene fuerte injerencia política, y en ese sentido hay argumentos que tienen que ver con cuál es el tipo de producción de alimentos deseable, ¿no? De fondo siempre está esa discusión, incluso en esos aparentes discursos que muchas veces se presentan como aparentemente neutrales. Sí, como decís muy claramente, el quehacer científico se torna en praxis política. Exactamente, exactamente. De hecho, digamos, lo interesante es que en este tema en particular se juega mucho el lugar de si el discurso o el planteo o el argumento es un argumento científico o no, De hecho, las luchas, que han venido llevando adelante muchos pueblos fumigados y organizaciones y ambientalistas que vienen luchando hace muchos años contra el modelo del agronegocio, suelen ser tildados, ¿no? Como de politizados, con escasos argumentos científicos. Y en realidad los hechos, cuando uno rasca un poco incluso los argumentos que sí se autoconsideran científicos, que como decía antes son por lo general los que apoyan el modelo del agronegocio, esos argumentos detrás tienen un sostén político que tiene que ver, repito, con el tipo de, con la forma de producir alimentos que sea, digamos, que se desea. Claro. Y que en este caso en particular el modelo del agronegocio está sostenido, hasta te diría, ni siquiera por una lógica de producción de alimentos, sino que se sostiene sobre las bases de la necesidad de producir ganancia. O sea, ni siquiera producir alimentos es lo que se preguntan de fondo. Tal cual. Y en relación a los agronegocios, tenemos que decir entonces que la semilla es el corazón de este negocio y por tanto es una fuente de poder. ¿Cómo nos podrías decir que es el mercado actual de semillas en la Argentina? Bueno, el mercado de semillas desde hace muchos años es un mercado muy concentrado, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir, de por sí es un mercado muy concentrado cuando hablamos de las semillas en general. Pensemos que en términos de variedades de semillas, uh-huh, se ha reducido en los últimos 40, 45 años casi un 60% de variedad en producción de semillas. Cuando digo variedad digo no solo los tipos de cultivo. O sea, en los últimos 45 años se han reducido la cantidad de cultivos que tenemos en la Argentina, sino al interior de cada cultivo las variedades, claro. ¿Sí? Porque hay muchísimas variedades de papas en el mundo, hay muchísimas variedades de, maíz, ¿no? Bueno, en Argentina se ha reducido mucho la variedad en general de las semillas. La tendencia, además de esa, reducción de la diversidad de semillas, está asociada a la concentración económica de la producción de semillas. Muy pocas empresas hoy en la Argentina producen y comercializan estas semillas. Si uno además analiza que dentro del amplio mercado de semillas hay un mercado más específico, que es el de semillas transgénicas, porque no todas las semillas son transgénicas y eso hay que aclararlo, uh-huh, quedamos en que en la Argentina hay no más de 12, 15 empresas que están efectivamente controlando el mercado de insumos, ¿no? De insumos, uh-huh, que en este caso particularmente es el insumo semilla. Uh-huh. Y que no casualmente son las mismas empresas que controlan también el mercado de insumos desde la producción de agrotóxicos, uh-huh, ¿no? O sea, son dos insumos que van de la mano y son las mismas empresas las que están controlándolo. Entonces, ahí vemos que lo que es el mercado a nivel nacional de semillas tiene estos dos grandes problemas: la concentración de la producción en pocas empresas, que son las empresas que terminan definiendo la diversidad de producción, porque son las que dicen qué semillas se van a hacer y qué semillas no, y uh-huh, por lo tanto, qué semillas luego el productor va a producir o no. Claro. Recién hablabas, Carla, sobre, ni siquiera estamos hablando de una cuestión de producción de alimentos, y en este artículo también decías más producción y más hambre. Entonces, por ahí preguntarnos qué es lo que se produce y quiénes lo hacen. Exactamente. Bueno, de hecho, nosotros el año pasado se hizo una audiencia, que lamentablemente no fue una audiencia pública, sino que fue una reunión de la Comisión de Agricultura en el Congreso de la Nación. Conseguimos entrar a esa, uh-huh, a esa comisión, a esas reuniones. Hubieron aproximadamente entre 40 y 50 expositores, y cuando nos tocó exponer a nosotros no fue casual que tuviéramos que decir, señores, acá estamos hablando de las semillas y hasta ahora no he escuchado que nadie defina la semilla desde el lugar de la alimentación. Claro. Están todos hablando de la semilla como portadora de conocimiento, como productora de ganancia, productora de rentabilidad, la necesidad de producir más hectáreas, pero nadie está hablando de la semilla como la base de la alimentación, uh-huh, que es a lo que nos tiene que preocupar todos los días, porque podemos dejar de hacer muchas cosas, pero no podemos dejar de comer. Claro. Y claramente, digamos, de lo que habla el agronegocio hoy es de cómo mejorar los rendimientos para la producción de ganancia. No se está preguntando ni siquiera sobre la producción de alimentos en términos de cantidad y menos sobre la producción de alimentos en términos de calidad, ¿sí? No, ni siquiera aparece la pregunta por qué tipo de alimentos estamos consumiendo, ¿no es cierto? Y no solo ahí me remito otra vez al problema de la falta de variedad de alimentos, sino también a todos los productos tóxicos que se utilizan para la producción de muchos de los cultivos que luego llegan a nuestras mesas. Y esas preguntas no aparecen en este modelo del agronegocio, claramente, y no aparecen por una cuestión básica que, como decía antes, la necesidad es la de mejorar los rendimientos y generar más ganancias. En 33 de Mano estamos hablando con Carla Pott a propósito de los agronegocios, de las semillas, semillas transgénicas, producción de alimentos. Resulta que en Argentina tenemos una ley de semillas. ¿Qué implicancias tiene esto? ¿A qué aplica tener una ley de semillas? Bueno, la ley de semillas, y esto hay que saberlo desde un primer momento, ¿ahí? Existencia de un mercado. O sea, no es... ¿Hola? Sí, ahí se estaba cortando un poquito. A ver ahora. Ah, perdón. Sí. Ahora sí. Decía que la ley de semillas asume la necesidad de regular un mercado de semillas, ¿no? Ah. O sea, cuando la ley de semillas se crea, tiene que ver justamente con el surgimiento de un tipo de sujeto agrario que va a ser el productor de semilla. O sea, la persona que produce semilla para venderla, no para producir el alimento, como uh-huh. históricamente hicieron los agricultores. Uh-huh. Cada agricultor históricamente lo que hacía era producir la semilla que luego iba a utilizar para la producción de alimentos. Con el surgimiento de los mejoradores genéticos, ¿no? De los mejoradores vegetales, aparece esta figura de una persona que se va a encargar efectivamente de solo producir semillas para que un productor luego la compre y produzca alimentos. Ahí aparece la necesidad de regular ese mercado de semillas. Y la ley de semillas tiene esa finalidad. Digo, para saber que la ley de semillas, digamos, tiene una implicancia directa con un mercado y con un negocio, no es que estamos hablando otra cosa. Ahora, en la Argentina particularmente, la ley de semillas, que es de la década de los 70, mantiene y sostiene un principio que se ha perdido en un montón de otras legislaciones de un montón de países del mundo, que es lo que se llama el derecho de uso propio. El derecho de uso propio es un derecho que mantiene el productor agrario, que es el derecho de guardar parte de su semilla para poder producir con esa nueva semilla para la próxima campaña, ¿no? Claro. El intento de modificación de la ley de semillas, desde el Vamos, lo que busca es eliminar este derecho de uso propio, justamente con la finalidad de que el productor no tenga posibilidad de generar su propia semilla bajo ningún concepto. No sé por qué. Perdóname, sí. Pero no sé por qué no me sorprende lo que me estás contando, Carla. No, suele no ser sorpresivo. Además, también hay una realidad. Este proceso no arranca ahora. Digamos, la tendencia de los marcos de propiedad intelectual ya en la década de fines de los 70, principios de los 80, empieza a mostrar la necesidad de los grandes empresas productoras de semillas de querer cada vez más acotar los mercados, ¿no es cierto? Y poder, como quien dice, clausurar un mercado democrático, ¿no? Claro. Entre comillas. Y es una tendencia que se viene dando, igual los 90 se dio con mucha profundidad y de hecho se modificaron muchísimos marcos de propiedad intelectual a nivel internacional. Uh-huh. En América Latina, justamente porque la presencia de los productores es una presencia muy marcada, ¿no? De los pequeños y medianos productores, muchos países han tendido a resistir a la eliminación de este derecho de uso propio. En algunos casos con más, en otros casos con menos éxito, pero eso es importante saberlo, que no es algo que está pasando solo en Argentina, sino que es una tendencia del mercado de semillas a nivel global que cada vez busca ser más concentrado y tener mayor protección, ¿no? Claro. Entonces, Ese es como el primer punto que se plantea esta nueva, este intento de reforma de la ley de semillas. No permitirle a los productores generar el libre uso de algunas de las semillas que estos productores generan. Uh-huh. Pero no tiene solamente que ver con eso. La nueva ley de semillas lo que intenta también es avanzar cada vez más en las posibilidades de proteger la semilla. Hasta ahora, la ley establece que la ley, esta ley de semillas, uh-huh. que la semilla es un descubrimiento, no es un invento. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Yo no la puedo patentar. Claro. Porque yo no invento la semilla. Uh-huh. En todo caso, la descubro. Uh-huh. Y si hay un mejoramiento, esa nueva semilla es un nuevo descubrimiento. La vida no puede ser inventada. Claro, la vida claro. es descubierta. Bueno, bajo esa lógica, la ley de semillas permite solamente la protección desde el derecho de obtentor. La reforma lo que busca es generar lo que se llama una doble protección. Uh-huh. Proteger la semilla tanto para que haya negocio para los obtentores genéticos, los obtentores vegetales, como también considerarla un invento, por lo cual la semilla va a poder tener patente y derecho de obtentor. Vamos a patentar la vida entonces ahora. Exactamente, el intento, ¿no?, de la nueva ley es avanzar hacia la posibilidad de patentar la vida, con además elementos casi que te diría monstruosos, porque entre las propuestas de las reformas hubo muchas propuestas. Pensemos que el intento de reforma viene desde el año 2012 uh-huh. y viene siendo resistido desde el año 2012 en la Argentina particularmente. Uh-huh. Hubo formas monstruosas del tipo de artículos que planteaban que cualquier planta que fuera encontrada podía ser patentada. Claro. Cosa que para nosotros es casi una monstruosidad, patentar algo que ya existe, que no fue inventado, y es algo que es súper natural en países como Estados Unidos, donde se patenta el ADN, por ejemplo. Claro, claro. ¿No? Entonces, digamos, estas son como las tendencias hacia las que busca avanzar este nuevo proyecto de ley de semillas, y que va a tener implicancias directas en el campo, en primer lugar, porque obviamente los productores agrarios se van a ver obligados sistemáticamente a comprar campaña tras campaña las semillas sin posibilidad de elección. Claro. ¿No? No van a poder decir, bueno, esta campaña no me fue tan bien, no compro la semilla, veo uh-huh. qué onda. No, van a tener que ir sí o sí a comprarla, porque ya van a haber firmado un contrato previo donde no pueden utilizar las semillas, o sea que se le van a encarecer muchísimo los insumos, pero también va a tener injerencia directa para los consumidores, por ejemplo, ¿no? Porque pensemos que al encarecerse los insumos, los productores agrarios, los costos de esos insumos los van a trasladar a los productos, a los precios. Tal cual. ¿No? Entonces pensemos que en términos alimentarios, para acceder al alimento, también se van a encarecer los precios de los productos que vamos a comprar, porque va a ser mucho más caro producirlo, ¿no? Carla, con esta charla nos queda clarísimo el por qué tenemos que seguir resistiendo estas modificaciones a las leyes de semilla. Y, por supuesto, decirte que vamos a seguir molestándote para charlar sobre estos temas. Hoy te tenemos que despedir, pero te agradecemos infinitamente la claridad con la que hemos podido charlar sobre este tema. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estamos todo el tiempo alertas de la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas y vamos todo el tiempo circulando este tipo de información, porque además esta ley, si bien la hemos podido frenar, realmente todo el tiempo los intentos son sistemáticos por hacer este tipo de reformas y es importante que cada vez nos sumemos más a resistir a la reforma de esta ley de semillas, así que estamos siempre dispuestos a que lo que sea que necesiten nos llaman y nosotros seguiremos circulando la información. Muchas gracias, Carla. Escuchábamos a Carla Pod, licenciada y profesora en Ciencias Políticas de la UBA, sobre la ley de semillas. Señas que me hagan ver parques. Sonaba en 33 de mano Gustavo Santaolalla con Ando Rodando. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Segunda de las efemérides que tenemos preparadas para este número 103 de 33 de mano. Y vio que hay personas que con la cual uno ponerse a dar datos, información, es como ponerse a hablar de un amigo, de alguien que ha influido en la vida de uno directamente, no de uno solo, sino de esta sociedad argentina, y que ha cantado y ha dicho y ha postulado cuestiones que las dijo muchísimo tiempo antes que nosotros siquiera empecemos a pensarla. Charly García ya las estaba diciendo, ya las estaba escribiendo, ya las estaba cantando. Estamos en la semana en que está cumpliendo años Charly García, y por eso nuestro saludo, nuestro recordatorio. Charly, que ha editado un disco recientemente que por ahí no ha sido muy muy escuchado, que vio en la vorágine de esta cantidad, esta catarata de materiales y de cosas. Cada vez cuesta más sentarse y ponerse a escuchar un disco completo y prestarle atención. Un tipo que labura el sonido más allá de lo que escribe y de lo que compone, labura el sonido con una catarata y un concepto que enseña desde cualquiera de sus discos, desde lo primero que editó hasta lo último que ha sacado. Vamos en este caso, a manera de homenaje, a escuchar una entrevista que le realizaron a Charly García. Esta nota se la hizo en algún momento Jorge Lanata, si mal no recuerdo. Esto fue en el año 2001. Y mire lo que decía Charly García en el 2001, lo que le decía en la trucha a Lanata. Vos me estás diciendo que la música está arriba de la política. Yo ya sé eso, la música está arriba de la política, gracias a Dios. Si no, estamos perdidos. El arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte. ¿Sabes lo que es el arte? No, ¿vos? Sí, cagarse de frío. No, no es solo eso. Hay un montón de gente que se caga de frío. Ay, ay, ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos, y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. ¿Nos vamos a pelear, Pelé? Bueno, pero me estoy peleando con vos. Todo bien. No, estoy ¿estás muy en desacuerdo con lo que dije? Completamente. ¿Por qué? Porque si mirás a los demás, te vas a dar cuenta que ni siquiera te... ¿Vos me decís en función de los demás? ¿Vos sos... No, te digo la función mejor, de los... Loco, los... Pero te digo la función de los demás músicos que hay en este país. Sos mucho mejor, sos mucho mejor. Ah, bueno. Mucho mejor. Entonces, debo ser un artista, como Mercedes Sosa. ¿No? Bueno. Entonces, 1-0. Ah, ¿era así? ¿Era así? Y sí, alguna vez sabes que... No, no es así, García, no es así. Sí, no es así. No es así. Bueno, entonces Mercedes Sosa no es un artista. Está bien, nada, nos vamos a enredar una discusión. No, no nos vamos a enredar nada. Yo la sigo, yo creo que... Sos un artista, García. Bueno, y además soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte... Estás más lindo que antes. ¿Tenés tubo? Y aparte, nunca me traicioné. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. Este pelotudo tampoco. No te rías. ¿De qué no? De mí. Señor. fiesta pasablemente. Bien, calma. Han decidido ya si pasarán. El señor con el juez. Más fuerte, el juez sí, que el juez más armado que un padre de la renuncia del señor. Y alguien se ríe. ¿No te decidiste otra vez? No, cada quien lo dice. Cuando nuestro próximo entrevistado aparezca al aire, resulta que el muchacho era muy joven cuando salía un disco que se llamaba Instituciones, de Sui Generis, pero la versión que escuchábamos acá de música de fondo para cualquier fiesta animada era la del disco Demasiado Ego, que volvió a reunir a Charly García con Nito Mestre. Continuamos en 33 de mano, en este caso para saludar y felicitar a, por medio de Alejandro, a los integrantes de FM Los Coihues. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos a los compañeros de 33 de mano y a la audiencia. Bueno, una radio que está cumpliendo, radio comunitaria, que está cumpliendo 4 años, que supo albergarnos en sus estudios a este 33 de mano durante un año aproximadamente, así que los conocemos y sabemos que están ampliándose también. Bueno, preguntarte en principio, vos estás desde los inicios de la radio, ¿cómo ves que cómo la ves creciendo, Ale? Y creciendo lindo, sostenidamente, por supuesto con los altibajos de nuestro contexto político, sobre todo cuando nos falta un montón de apoyos, y si antes nos quejábamos de que la ley de medios no se aplicaba del todo allá por el 2009, imagínate ahora que estamos tan lejos. Pero bueno, más allá de eso, muchas cosas que pasan en la radio y en general en Los Coihues se hace a pesar de alguna realidad o quizás por esa realidad misma. Así que, como vos decías, creciendo en todo sentido, en lo espacial, por un lado, y también cada vez con más programas, con más gente comprometida, muy felices. Ale, ¿y cómo es la característica de la radio comunitaria? ¿Qué significa que esta radio esté ahí y cómo es la relación con el barrio? Es una radio que nació dentro del barrio, para el barrio, con la mirada siempre puesta en el barrio. Algunos tópicos son nuestro norte, los chicos. Ahí Fabián, tu compañero y amigo de nuestra radio y de la tuya, trabaja un montón con niños, con la escuela 324, haciendo un taller de formación radial que lleva también ya más de 3 años. Esa es una pata fuerte. Otra pata fuerte es la implicación en las noticias del barrio. Tratamos de brindar un servicio para la difusión de las actividades de todas las instituciones del barrio, la junta vecinal, el jardín Leruleru, la escuela, la biblio, bomberos, etcétera. Somos un medio de difusión y de transmisión de noticias barriales por ese lado. Y además, la microsituación de cada vecino también tiene voz en el barrio. Intentamos tener una programación variada, pero ya te digo, con una pata fuerte en lo local. Y después la construcción colectiva. Nuestra radio también tiene otro eje, que es intentar convocar a la gente que se siente interpelada por la comunicación a tener un lugar, voz y laburo. A veces voz, si está animada al micrófono, y si no, laburo, porque desde poner ladrillos hasta operar siempre es necesario en nuestra radio. Uh-huh. Y bueno, y siempre el agradecimiento a los auspiciantes que hacen posible, pues nosotros no tenemos ingresos, no hay socios, no hay nada, solo hay apoyo de la junta vecinal que nos da el espacio un ruidito nomás. Te decía del apoyo de la junta vecinal que nos da el lugar y también nos da los servicios de luz, gas, internet, entendiendo cuál es nuestro proyecto. Y también el apoyo que te decía de los comerciantes del barrio, gente anónima que viene, pone una publicidad o colabora y hace que la radio sea posible. Y bueno, y ese juego de estar detrás del micrófono y por otro lado organizar eventos de encuentros comunitarios donde intentamos que las bandas locales se promocionen, hagan su arte y juntar a los vecinos. Ale, acá alguien que conoces te quiere preguntar algo. ¿Qué tal, Ale? Bueno, me da vergüenza hablar de mí mismo, por eso le pedí a Mariela que le haga la entrevista. Alejandro, como para notar que esto está en vivo, ¿qué programa de radio estaba escuchando ahora ahí? Mirá en la 105.5? Mirá en qué conflicto te mete, Hola, Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sí, estaba deleitándome con un programa nuevo, que es la segunda vez que sale al aire, de un muchachito, de dos en realidad, un operador, el chino, y de Francisco Belaustegui, vecino, nacido acá en Los Coihues, que lo tuvimos de alumno en la escuela, y estaba escuchando Casetera, un programa que intenta un montón de cosas, pero sobre todo difundir música que no tiene un espacio, digamos, en el mercado musical de otras radios, y la verdad que le está saliendo re bien a Fran, y aprovecho a felicitarlo al aire. Alejandro, nos contabas recién de las actividades barriales, por ahí de las fiestas, y bueno, nosotros ya conocemos los acusticazos, hemos participado, y se viene uno próximamente, ¿no es cierto? Sí, estamos organizando ahora para el viernes 3 de noviembre, el 14 acusticazo, a veces los números indican un montón de cosas. Sí. Son juntadas de vecinos, básicamente. Los vecinos vienen y comparten un momento gratuito de música, los músicos se expresan, nosotros metemos un buffet, que como te decía, el tema económico del sostenimiento es importante, nos ponemos a cocinar empanadas y a vender algo para tomar, y compartimos música, es re lindo. En verano lo hacemos afuera, en una esquina, y la gente trae su silla y nosotros ponemos bombitas de colores, equipo de música, y hay guitarreadas. La verdad que se arma un clima re lindo. Y cuando el tiempo está feo, estamos trabajando codo a codo con la biblioteca, de la cual formamos parte, y nos abre sus puertas, y bueno, disponemos de un espacio cerrado. Ese es el propósito, no solo recaudatorio desde lo nuestro, sino también juntar a los vecinos cara a cara, esto, que la comunicación no sea solo a través del aparato de radio. Ale, le queremos agradecer a Alejandro Berné y nos veremos el sábado entonces en la transmisión especial de FM Los Coihues en los 4 años que se va a estar haciendo ahí por la 105.5 de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que nos vemos el sábado. Dale, ahí nos estamos viendo. Un beso grande ahí a Mariela, otro para vos. Si Javi está operando, mandale un abrazo. Y si no, al operador que esté. Y bueno, vamos 33 de mano, que es un programón. Abrazo grande. Gracias. Hablábamos con Alejandro Berné de FM Los Coihues. FM Los Coihues en el 105.5. FM Los Coihues, FM Los Coihues, FM Los Coihues, la radio del barrio, la radio del barrio. Último bloque en 33 de mano, y te comentábamos que cuando arrancamos ya hace casi dos horas este programa, que nuestra manera de comentar y de difundir lo que sigue pasando en torno a la figura de Santiago Maldonado y al reclamo permanente de justicia y también de condena, uh-huh, y también que se sepa la verdad, ¿no? Condena para los responsables políticos, para la mano de obra ocupada que fue la responsable de la muerte, y también en algún momento pedir, como pidió Sergio Maldonado en la última conferencia de prensa, que dio allá por el 18, ya parece que fue hace un año, esto de decirle a los medios viejos: si no tienen nada para poner, no digan cualquier cosa, pongan música. O sea, no llenen con cualquier cosa. Y hablando de llenar con cualquier cosa, viendo el gran diario argentino, el que sigue marcando el pensamiento de mucha de la nación argentina, apareció en el diario Clarín la figura de este testigo E, que según dijo en varias notas, era un mapuche que cambió su testimonio y habría, esto de los potenciales en periodismo, es uno de los males máximos del periodismo potencial y sobre todo en títulos, este mapuche habría dado el dato para encontrar a Santiago. Vamos a la página de la familia y encontramos una nota que le han realizado al juez de la causa, el doctor Gustavo Geral, donde desmintió en diferentes medios de comunicación la existencia de este testigo E. Vamos a leer solamente un fragmento de la nota que habla acerca del testigo E. El testigo E no existe en el expediente, dice el juez Gustavo Geral. Nunca declaró ante sede judicial, nunca tuvo contacto conmigo ni con nadie de este juzgado. Desconozco quién es el testigo E. Pudo haber declarado extrajudicialmente, como tantas personas que hablan tantas cosas de las cuales no sabemos si esto es verdad o mentira. O sea, el testigo E, del cual Clarín ha llenado y llenado páginas, no existe. Pero hay un tipo que sí existe y que es el gurú de este gobierno nacional, que es el señor Durán Barba, y que en ese programa surrealista donde, por ejemplo, una ganadora en las elecciones porteñas como Elisa Carrió dijo que el caso del cuerpo de Santiago Maldonado en el agua era lo mismo que Walt Disney, que por eso se había conservado, también apareció el señor Durán Barba hablando acerca de la familia Maldonado, y esto es así como para conocer de verdad quiénes son los que piensan en este gobierno. ¿Cree que el gobierno se manejó mal desde el punto de vista comunicacional con el tema Maldonado? ¿Qué es manejarse mal? Bueno, en algún principio las declaraciones de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, causaron mucha conmoción, mucho rechazo de la familia. La familia Maldonado está muy enojada con el gobierno argentino. ¿Eso por qué cree que se produjo? La familia Maldonado tiene un punto de vista ideológico que me parece muy respetable, y eso le iba a llevar a estar enojada con el gobierno argentino siempre. Cuando yo militaba en izquierda también creía lo mismo. Todo lo que decía el gobierno estaba mal, y no les iba a decir nunca la verdad a los del gobierno. Es una lógica que existe en personas que son militantes, está bien. Uh-huh. No creo que era fácil llegar a una buena relación. Tienen puntos de vista distintos. Sí creo que Patricia actuó con demasiada transparencia. Ella estaba segura que los gendarmes no habían capturado, claro, a Maldonado y lo habían matado. Estaba totalmente segura. Y lo dijo claramente. Ella también tiene otro punto importante. En la época en que había dictaduras, nosotros sentíamos siempre que cuando le pasa algo a alguien es culpa del dictador. Claro. Porque había una maquinaria que venía en realidad desde el gobierno, pasaba por todas las fuerzas uniformadas, claro, y terminaba también, en mi caso triste, persiguiéndonos porque teníamos el pelo largo los pibes, y era así, era el gobierno. Ahora eso no es así. Ahora creo que los antiguos tenemos dificultad para repensar el mundo. La gendarmería no es una fuerza represiva que obedece a un aparato que está desde el plan Cóndor hasta acá. No, es una fuerza que está combatiendo el narcotráfico. Y eso es complicado. Y Patricia Bullrich ha hecho un gran trabajo combatiendo el narcotráfico. Tienen otra lógica. No están pensando en desaparecer a nadie. Porque me parece que desaparecer a cualquier persona, piense lo que piense y haga lo que haga, es una monstruosidad que felizmente ya está desapareciendo de la cabeza de los días. Y nos vamos aquí de este 33 de mano número 103. y volveremos en vivo el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí por Radio Libre Cooperativa. Muchas gracias por estar del otro lado y nos escuchamos el próximo miércoles.